En Macro, las ofertas están que queman. Del 6 al 9 de marzo, encontrá ofertas increíbles como estas. Azúcar clásica Dominó paquete por un kilo a 699 pesos con 99. Y detergente líquido a la por 3 litros a 3.999 pesos con 99. Aprovechá los precios que arden. Con Macro te alcanza para mucho más. Promoción válida del 6 al 26 de marzo de 2025. Condiciones aplican. Conoce más en macro.com.ar.